Señor, venimos ante ti y te queremos pedir en el nombre de Cristo Jesús que tu Espíritu Santo descienda, nos transforme, que nos hable, Señor, lo más profundo de nuestro ser, nuestros corazones y nuestra mente, para que podamos ser siervos y siervas que hagan tu voluntad, que hagamos tu voluntad y que aprendamos de ti y que crezcamos día a día. Cada vez más a la altura del varón perfecto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, antes de comenzar quiero hacer algunas aclaraciones. La semana pasada dije que el autor del libro Los sermones más difíciles que tendrás que predicar se apellidaba Chapman y casi latino se apellida Chappell. Son dos autores, me confundí. No era Chapman, es Chappell, era una cosa. La segunda cosa que quiero hablar hoy, que quiero aclarar, es que vamos a comenzar a hablar de la Reforma, es decir, cuando la Iglesia única en los 1500 se divide en la Iglesia evangélica o protestante y la Iglesia católica. Creo que erróneamente hemos visto un antagonismo muy fuerte, ¿no? ¿Eres católico o eres evangélico? Y no creo que sea constructivo, no creo que sea que de buen testimonio para la gente que no es cristiana. Sin embargo, voy a tener que hablar de algunos hechos históricos que muestran que los hombres, las personas, somos malas, estamos caídos en el pecado, y debe ser un incentivo para que trabajemos y busquemos la gloria de Dios, para que, como vamos a aprender el día de hoy, veamos en la Biblia lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. No nos separemos, porque históricamente cada vez que la iglesia o el pueblo de Dios, Israel lo vemos, se aleja de los preceptos de Dios, es cuando peca más. O cuando es más evidente su pecado, cuando menos. Entonces, nada más quería decir eso. La última cosa que quiero decir es, hice una presentación, no logré comunicarme a tiempo para que la viéramos, entonces voy a estar un poco distraído. No lo voy a hacer todos los domingos, pero me parecía importante el día de hoy, cuando menos para señalar un área geográfica, y entonces les pido su paciencia. Muy bien. Como dije hace rato, vamos a estar viendo los próximos cinco domingos hablando de la Reforma. La razón es porque el 31 de octubre de 1517, o sea, hace 500 años, Martín Lutero clavó un documento en las puertas de una iglesia que estaba en Wittenberg. Este documento es conocido como las 95 tesis de Lutero. Y en estas 95 tesis eran 95 frases cortas, oraciones cortas, que Lutero reconoció como necesidades para la iglesia que debían ser habladas. Y dijo, esto no está de acuerdo con lo que está en la Biblia, debemos hablar de ello. Eran temas de doctrina que se habían distanciado de la Biblia. Entonces, los próximos cinco domingos vamos a estar hablando de lo que se conocen las cinco solas de la Reforma. La primera es sola escritura, que nos toca hoy, que vamos a hablar de la Biblia como nuestra autoridad máxima como cristianos. Sola fide, el próximo domingo, si Dios quiere, vamos a hablar de la fe, que solamente somos salvos por medio de la fe. Sola gracia, solo Cristo y solamente a Dios sea la gloria y la honra. Vamos a culminar los próximos cinco domingos. Estos fueron cinco pilares que dieron identidad al movimiento de Reforma. Y es importante aclarar que Lutero no quería dividir la iglesia. Él cuando escribe estas 95 tesis, de hecho las escribe en latín, para que la gente común y corriente como nosotros no supieran de qué estaban hablando. Él quería que se hablara en la cúpula. Alguien se robó las tesis, o bueno, más bien las sacó, las tradujo al alemán, que era donde estaban, y entonces las volvió a clavar, y cuando la gente leyó, ya no fue un tema que se iba a hablar solamente en la iglesia, sino que estaba al descubierto. Aún así, Lutero intentó que se reformara la iglesia, no solamente él, había muchas otras personas con él, que se reformara la iglesia y que volviera a los principios bíblicos. Pero las tensiones internas, el momento histórico, el momento cultural, hay que decirlo, el deseo de poder, hicieron imposible que esto sucediera. Sin embargo, fue un movimiento que la iglesia necesitaba para retomar la identidad que se describe en la Biblia. Y como dije hace rato, los actores de ambos lados fueron seres humanos que cometieron errores, que cometieron pecados. No, no hay ningún santo en esto, ¿no? Los reformadores lo que hicieron fue lo que su conciencia, moldeada por el estudio de la Biblia, les estaba dictando que hicieran. Y algo que me llama la atención cuando estuve leyendo el material es que todos los líderes que estaban involucrados en este movimiento habían sido transformados por la lectura de la Biblia. No les llegó así nada más como es tiempo de cambiar, sino que estaban inmersos en la lectura de la Biblia y cuando empezaron a digerir las verdades bíblicas, empezaron a darse cuenta de que lo que estaba pasando no era lo que Dios deseaba. Por mencionar algunas personas, John Wycliffe fue uno de los pioneros, un inglés en Escocia, bueno, un escocés. John Huss en Bohemia, Jerónimo en Praga, Philip Melanchthon, Ulrich Zwingli, algunas veces lo traducen como Ulrico Zwinglio, Martin Bucer y Martín Lutero y Juan Calvino. Solamente algunos, hay muchas más personas. Pero todas estas personas habían sido conmovidas profundamente por lo que encontraron en la Biblia, especialmente lo que encontraron acerca de la salvación. Uno de los hallazgos más sobresalientes es que la salvación no dependía de las personas, sino que dependía de Dios. Y eso afectó profundamente a Lutero, porque Lutero se había vuelto, él iba a estudiar leyes, pero una vez está en medio de una tormenta y él cree que va a morir y dice: Dios, si me salvas de esta, me dedico a ser luterano, no, a ser monje. Y cumple su palabra, sobrevive y cumple su palabra y se vuelve un monje agustino. Sus papás están molestos porque él tiene una promisoria carrera política como licenciado, como abogado, pero dice: bueno, yo hice una promesa y la voy a cumplir. Y dicen los historiadores que Martín Lutero era una de esas personas súper estrictas, que quería hacer todo a la perfección porque quería ser salvo. Y a pesar de sus esfuerzos, él se da cuenta de que no hay nada que él pueda hacer que pueda garantizar su salvación. Siempre se enoja, siempre se da cuenta que dentro de él hay algo. Quizás la gente afuera no lo ve, pero dentro de él hay algo y él lo conoce que no agrada a Dios. Y cuando descubre, especialmente leyendo Romanos, que Jesús es todo lo que necesitamos, Él descansa. Y toda la angustia que Él tiene puede descansar ahora en Jesús. Y ahora puede agradar a Dios y alabar a Dios porque sabe que es Dios quien le ha dado la salvación, y como a Él, a todos nosotros. Para ponernos un poco en la historia, en esta época se estaba construyendo y remodelando lo que hoy conocemos como la Basílica de San Pedro, donde está el Papa, en Roma. Y todos sabemos que cuando se trata de construcción se necesitan muchos recursos, y cuando se trata de una construcción de ese tamaño se necesitan muchísimos recursos. Hubo un papa que se llamó Sixto IV, extraño nombre, Sixto IV. Sixto IV fue un papa que dijo que era posible comprar indulgencias, es decir, perdón para los familiares, pero también para los muertos. Es decir, no solamente podías decir: bueno, doy esta limosna, esta indulgencia, compro esta indulgencia y soy perdonado yo. Este Papa, Sixto IV, dijo: también podemos hacerlo por los ancianos, por los que ya habían muerto. No lo dijo, lo dijo en 1463, para ubicarnos, son casi 50 años, 70 años antes de Lutero. Después viene otro Papa que se llamaba León X, y junto con el arzobispo de Mainz, deciden contratar al mejor vendedor de indulgencias porque ven que es un negocio redondo. Se llama Johann Tetzel. Lutero desaprueba esto en gran manera. Él se da cuenta de los abusos que se están cometiendo y dice: esto no es justo. La gente está haciendo sacrificios, está pagando por cosas que la Biblia ni siquiera menciona. Y ya que Lutero había encontrado la libertad en la Biblia, él desea que las demás personas puedan encontrar esta misma libertad, y para él es importante entonces que la gente pueda tener acceso a la Biblia, a las Escrituras, en su propia lengua. Recordemos que en esa época existía la Biblia en hebreo, en griego y en latín. Entonces la gente que apenas leía, pues no tenía acceso, era nada más para los más privilegiados. Wycliffe lo había hecho algún tiempo antes en Inglaterra. Pero esta idea obviamente no convencía a la iglesia y no a los líderes de la iglesia, y no le convenía porque pues las ganancias iban a ir para abajo. Así que llega un momento en que Lutero es llamado delante de la Inquisición para que se retracte. Y una de las escenas de la historia que más me conmueve, que me gustan muchísimo, es cuando Martín Lutero tiene que llegar a Worms. Se llama la Dieta de Worms, Worms, no sé por qué se llama así. Bueno, sí se llama lugar, pero no sé por qué se llama dieta. Es convocado para ser cuestionado. En el camino, cuando va viajando, la gente lo está vitoreando porque para estos momentos ya ha tomado fuerza. La gente está vitoreando y diciendo: vamos, Lutero, tú puedes, vamos, no te retractes, vamos, vamos. Bueno, ahí sí me la detienen ahí. Entonces, él va contento, pero al mismo tiempo tiene mucho temor porque había habido otros reformadores. Uno de ellos se llamó Jan Hus, que le habían hecho la promesa de que, bueno, vienes, declaras y te prometemos que te vas en paz. Pero llegó, cumplió su palabra, declaró y lo quemaron. Esa fue la realidad de Jan Hus. Lutero sabía esto y tenía miedo, obviamente. No te enfrentas a la Inquisición sin miedo. De hecho, los historiadores dicen que Martín Lutero llegó 2 días antes a Worms y decidió ir al que le cortaran el cabello y a comprarse un nuevo cinturón para poder morir decorosamente. Él quería verse bien el día en que lo ejecutaran. Lo llaman, pero lo hacen esperar afuera 2 horas. Y podemos imaginar nada más el nervio. Es como cuando tienes un examen. Y sabes que estás tus sinodales ahí adentro y te dicen: no, espérate un ratito más, espérate un ratito más. Están todos los soldados afuera con sus antorchas prendidas. Adentro están toda la gente importante de la iglesia y de la política. Y está Martín Lutero solo. Después de 2 horas lo hacen pasar. Y lo entrevista un señor que se llamaba el doctor Ecken. Y le hace dos preguntas. Y de estas dos preguntas dependía la vida de cada persona que se enfrentaba a la Inquisición. La primera es: ¿son estos tus libros? Y señala los libros que están en una mesa. Y Lutero dice que sí. La segunda pregunta es: ¿renuncias a todo lo que has escrito? Lutero sabía que su vida dependía de eso y está nervioso y dice: ¿me pueden dar un día para contestar, para pensar mi respuesta? Le dan 24 horas y toda la noche está luchando por decidir. Porque dice: la iglesia por 1500 años nunca ha predicado, nunca ha enseñado la doctrina de la justificación. ¿Cómo es que yo puedo pretender que estoy en lo correcto cuando históricamente nunca se ha hecho? Y si estoy mal, ¿cuántas personas se van a ir al infierno? Es con lo que está luchando un verdadero pastor. Está orando, se cumple el tiempo, vuelve al salón, lo vuelven a hacer esperar otras 2 horas y le vuelven a hacer las mismas preguntas. Todos guardan silencio esperando la respuesta de Martín Lutero. Respira profundamente y dice las siguientes palabras que podemos ver aquí: a menos que sea persuadido por el testimonio de las Escrituras o por un razonamiento claro, entonces no renuncio, porque no estoy seguro ni es sabio actuar en contra de la conciencia. Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa. Dios, ayúdame. No sé qué sienten con estas palabras, pero la vida de esta persona dependía de esta respuesta. Es una respuesta fabulosa. No podemos ir en contra de las Escrituras, ni de lo que esto marca, ni de cómo las Escrituras marcan en nuestra conciencia. Dice que la gente empezaron a gritar: que lo quemen, que lo quemen. Pero cumplieron sus palabras y lo sacaron después, lo secuestraron. Y es una historia fabulosa porque está escondido en un castillo y traduce la Biblia y escribe cantos pero no vamos a ir para allá. Pero las palabras de Lutero, transformado, una persona transformada por su encuentro con la Biblia, está dispuesto a perder la vida, a dar su vida por lo que cree. Porque cree en un Dios todopoderoso. Son las palabras de un hombre que encontró la libertad en las Escrituras, que encontró paz, salvación y verdad en la palabra de Dios. Un hombre que reconoció que la Biblia es la palabra de Dios y por esa razón luchó para que llegara al mayor número de personas en un lenguaje comprensible. Por eso debemos apreciar nuestras Biblias. A veces es tan fácil. Es una Biblia y la guardamos. El apóstol Pablo, mucho tiempo antes, 1500 años antes, sabía también esto mismo y por eso le escribe a Timoteo que debe perseverar en el conocimiento. Y dice el versículo 14, pero tú, hablándole a Timoteo, permanece firme en lo que has aprendido, no tenemos estos verbos, permanece firme en lo que has aprendido, de lo que estás convencido, pues sabes lo que de quiénes aprendiste. Desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Pablo le está dando una orden a Timoteo. No es una sugerencia, cuando uno lee el texto en original, ve que es un imperativo. Dice, permanece fiel, persiste. O como dice, persiste la palabra que usa la Reina Valera. Si nos hemos preguntado por qué, si hemos leído el Antiguo Testamento y nos preguntamos por qué una y otra vez el pueblo de Dios se aleja de Dios, no sé si les ha pasado esto, pero Dios los salva milagrosamente y dicen, uno piensa, de aquí en adelante ya van a ser fieles. Los capítulos más adelante vuelven a caer. Dios los castiga, los vuelve a salvar y uno piensa, ya. Especialmente cuando eres niño, yo me acuerdo cuando yo era niño, ¿por qué se alejan? Y la pregunta era, ¿pero por qué se vuelven a alejar? ¿Por qué se vuelven a alejar? Y la respuesta es porque se aleja uno de la palabra de Dios, se olvida, porque no permanece o no persiste uno en la palabra de Dios. Y lo mismo históricamente le ha pasado a la iglesia. Cuando leemos de cultos, de sectas, la situación es esa, se están alejando de la palabra de Dios y están yendo por sus propias ideas. Por eso nosotros como iglesia debemos mantener la sana doctrina que encontramos en las Escrituras. Pablo continúa con cuatro verbos relacionados, que están relacionados. Aprender, estar convencido, saber y conocer. Aquí los tenemos. La Reina Valera utiliza aprender, persuadir, sabiendo y aprendiendo. Todos estos verbos tienen algo, hablan de algo que nos sucede en lo más profundo de nuestro ser humano, en la parte cognitiva, es decir, cómo conocemos las cosas. Las palabras que Pablo utiliza, especialmente las de aprender, no tienen que ver con un aprendizaje de escuela, sino tienen que ver con un aprendizaje de alguien que está enseñándole a otra persona a caminar por el camino corto, por un camino angosto. Una persona que está enseñándote principios, que está moldeando tu carácter. La tercera es una convicción profunda de la cual, la tercera palabra, saber, es de donde viene nuestra palabra fe, pisteo en griego. Es algo que se recibe y que es muy, muy profundo. Cuando tú crees algo, no sabes por qué lo crees. Es algo que uno tiene dentro y a veces puedes dar razones, pero llega un momento que dice, no sé por qué creo esto, es algo que estoy muy, muy convencido. Un ejemplo, además, algunas personas creen y otras no creen en el cambio climático. Y cuando nos preguntamos por qué creemos, pues por la evidencia, pero ¿cuál es la evidencia? Y cuando seguimos preguntando ¿y por qué? ¿Por qué? Vamos a darnos cuenta que es algo, una convicción que no podemos dar. Y eso es la fe. ¿Por qué? Pues no sé, no te puedo explicar. Y no estoy diciendo que no haya una parte racional en todo este proceso. Como seres humanos tenemos una parte racional y como cristianos se han desarrollado, lo deciremos, pero yo no puedo poner ese traje, han desarrollado, no son teorías, pero ha habido acercamientos y estudios por qué podemos creer en la Biblia. Hoy voy a presentarles algunos. Y es algo fabuloso. Y con esto podemos aprender varias cosas. Primero, La Biblia no es un libro que debe verse exclusivamente de una manera académica. Es decir, si yo vengo y me presento y les hago un análisis minucioso y correcto del origen de las palabras, de dónde es su raíz, si son verbos, si son sustantivos, cuando salen de aquí van a decir, qué bonito, pero no entendí nada, no me sirve de nada, no lo puedo aplicar. La Biblia, de acuerdo con Pablo, es algo que debe experimentarse cuando se pone en práctica. Por eso dice, persevera en lo que has aprendido. Por eso cuando leemos la Biblia tenemos que hacernos estas preguntas. ¿Qué quiere decir esto y cómo lo pongo en práctica? Varias veces, y esto ya lo he contado, me he encontrado con gente que con mucho orgullo me dice, Memo, he leído la Biblia 6 veces, o 7 veces, o 10 veces. O cualquier número de veces. Y la verdad, qué bueno que la gente lea la Biblia. Pero la mayoría de las veces, he notado, la mayoría, algunas veces no. De hecho, la gente que la lee profundamente no dice estas cosas. Me parece que están más orgullosos del número de veces que han leído la Biblia que poder encontrar el mensaje que Dios tiene para ellos en la Biblia. Yo puedo leer todas las mañanas, ya lo leí. Pero ¿qué significa para mí? No sé. Tenemos que acercarnos a la Biblia buscando lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Porque la Biblia nos va a desafiar para que cambiemos. Y si no estamos, y si leemos y no estamos encontrando esto, no estamos leyendo bien. Hay algunas partes, como las genealogías, que uno no puede aplicar, ¿no? Cuando dices, y este fue hijo de, y fue hijo de, y fue hijo de. Y no es fácil aplicar, ¿no? Hay otro tipo de literatura, hay poesía, salmos, proverbios, es un poco más fácil aplicar. Pero hay profecía, que es muy difícil porque son símbolos. Pero aún así debemos hacer un esfuerzo de tratar de entender, porque toda la Biblia está inspirada por Dios. Y antes de terminar con esta sección, Pablo le dice a Timoteo que aprendió desde niño, desde su niñez. Y cuando busqué la palabra, me di cuenta que no es un niño de 3, 4 años, generalmente esta palabra se usaba en el griego para niños recién nacidos. Y esto es un recordatorio para los que somos papás. Debemos enseñar e instruir a nuestros hijos en la palabra y con nuestro ejemplo. Si les decimos lo que tienen que hacer, pero no hacemos lo que tienen que hacer, no está bien. Cuando digo obedece y me paso el alto. De hecho, mi hijo me dice, ¿por qué te pasaste el dato? Y yo digo, es que estaba la flechita. Ah, no lo había visto. Pero si mis palabras no concuerdan, lo que le estoy enseñando es que puedo ser incoherente y no importa. Pero debo hacer este esfuerzo. Hay unas personas que dicen, bueno, yo los voy a dejar para que cuando sean grandes ellos decidan. Y yo les pregunto, ¿harías lo mismo con su educación? Dirías, bueno, lo voy a dejar que sea grande para que sepa si quiere ir a la escuela o no. No, porque es importante para cada uno de nosotros. ¿Por qué Dios no es importante? Y es una pregunta profunda. ¿Por qué Dios no es importante tanto como la educación? Debemos, como padres, instruir a nuestros hijos y perseverar en la enseñanza. Porque es difícil, no es fácil. Y en esto entonces va a consistir la perseverancia, en conocer profundamente, por experiencia propia, para que nuestras familias también puedan conocer quién es el Dios en que creemos, el que enseña la Biblia. Así que la primera invitación es que perseveremos, perseveremos, perseveremos. La siguiente parte, el origen de la Biblia, dice Pablo, toda la escritura es inspirada por Dios. Así que el origen de la Biblia es divino. Dios inspiró a los autores. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que de alguna manera que no conocemos, Dios dio las habilidades a diferentes escritores para que supieran escribir lo que Dios quería que escribieran. Y existen varias teorías de cómo pudo haber sucedido esto. La iglesia evangélica a la cual pertenecemos cree, no les voy a dar el nombre del técnico, pero cree que Dios inspiró a los autores desde Génesis, pues sí hasta Éxodo, pero hasta Apocalipsis, para que escribieran cada palabra. Al mismo tiempo, Dios dio a los autores la libertad para que plasmaran en sus escritos con diferentes estilos, diferentes personalidades. Podemos ver cómo es Pablo y podemos ver cómo es Pedro. Podemos ver cómo es Santiago. No estoy haciendo un análisis psicológico, pero podemos ver la diferencia de personalidades. Podemos ver a David. Podemos ver libros de historia. Además, la Iglesia Evangélica creemos que Dios guió el proceso para que el producto final reflejara el mensaje que Dios quería que nosotros tuviéramos. Y les voy a dar una muy brevemente, de súper comprimido, la historia del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, porque es importante que sepamos por qué creemos lo que creemos. El Antiguo Testamento es resultado de textos que se transmitieron y se conservaron dentro del pueblo judío. Empezó en forma verbal y después se escribió. Los escritos mayormente están los documentos mayormente están escritos en hebreo y muy poco en arameo. Y había tres pruebas que debían pasar los escritos para ser partes del canon, para ser partes de las Sagradas Escrituras. Debían haber sido escritas por un profeta o por una persona con dones proféticos, porque nadie que desconoce a Dios podía hablar de Dios. Es decir, la persona debía tener un encuentro con Dios para poder hablar de Dios. La segunda es que los escritos fueran para todas las generaciones, no decir, bueno, para esta generación y después de ahora ya no sirve para nada. Y tercero, que hablaran de un tema que había sido hablado o mencionado previamente en las escrituras. Los estudiosos no están muy de acuerdo en todos los detalles, pero concuerdan que en el concilio de Jamnia, una ciudad del Israel que ahora se llama Yavne, no sé, se juntaron los académicos rabinos y reconocieron los libros que históricamente habían sido usados. Dijeron, estos libros históricamente el pueblo de Dios los ha utilizado y los reconocemos entonces como la palabra de Dios. El caso del Nuevo Testamento es diferente. Ahorita vamos a ver un mapa. Durante el siglo I comenzaron, recordemos esto, Jesús muere, los discípulos se dispersan, están predicando osadamente, y comienzan a circular entre las iglesias los escritos, los primeros escritos. Los primeros son los que conocemos como los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Poco después se agregan el libro de los Hechos, porque el autor es Lucas. Pues ya tenemos el evangelio, bueno, entonces se podemos agregar Lucas. Lucas menciona a Pablo, y entonces dice, bueno, las cartas de Pablo también vamos a poder incluirlas. Estoy diciéndolo muy rápido, esto tomó años, no estoy diciendo que haya sido. Y fueron agregándose algunos otros libros también por relaciones de nombres. Para el siglo IV, es decir, en el año 300 a 399, había varias listas en toda esta zona. No sé si se alcanza a ver, pero si no, lo tienen en sus boletines. Es alrededor del mar Mediterráneo, es una zona muy extensa. Y estamos hablando de una época en la que no había medios de comunicación. Es decir, la persona en España, recordemos que Pablo quería ir a España, no le podía hablar a la persona en Roma y decirle, oye, ¿cuáles son los libros que están leyendo en tu iglesia? Ah, son estos. Oye, mándame un fax porque se me pasaron. No podían hacer eso. Pero las iglesias en toda esta vasta área coincidían en el 85% de los libros que debían formar parte del canon. No se comunicaban, era imposible hacerlo, quizás con las más cercanas. Pero el 85% de los documentos estaban allí. Recordemos, por ejemplo, Lutero creía que Santiago no debía ser parte de la Biblia, porque Lutero creía en la salvación por gracia, y había sido un cambio muy radical en su vida, y como Santiago habla de obras, decía, no, este no debía estar aquí, esa era su opinión. Pero los evangélicos creemos que fue el Espíritu Santo quien ayudó a la iglesia a reconocer estos documentos. El otro 15%, después hubo un concilio, hicieron una lista final, que es la que tenemos. Pero había muchos otros libros, muchos otros escritos que no entraron en el Nuevo Testamento. Esto no elimina todos los problemas y críticas que existen acerca acerca de la Biblia porque no contamos con ningún documento original. Es decir, hay documentos antiquísimos, pero no estamos seguros, por ejemplo, que uno lo haya escrito Pablo personalmente, aunque bueno, Pablo podemos leer que dictaba y alguien escribía, ¿no? Cuando termina sus cartas, encontramos Pablo lo saluda, yo también mando saludos, me acuerdo, creo que es en Gálatas donde termina de esta manera, ¿no? Y existen algunas variantes, debemos ser honestos, o sea, no es como que no, todo es totalmente uniforme. ¿Y qué quiero decir con esto de las variantes? Hemos leído, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional, algunas veces dice frases de difícil traducción o otros escritos dicen esto. Y permítame explicarles por qué no es difícil. En aquella época era difícil tener material donde escribir, no es como ahora, oye, ve por un ciento de hojas, ¿no? Era dificilísimo conseguir material para escribir. De hecho, recordamos que Jesús escribió en el piso porque no tenía papel. Si ¿Sí se acuerdan, ¿no? Cuando le hacen una pregunta, se agacha y empieza a dibujar en el piso. En la tierra. Entonces, lo que hacían generalmente era, y esto voy a hablar del Nuevo Testamento más que del Antiguo, había un salón como este, o imaginémoslo como este, llena de personas que sabían escribir, y había una persona que para ahorrar tiempo dictaba. Entonces yo les dicto a todos ustedes y ustedes todos toman nota. Y de pronto alguno se equivocaba. ¿Cómo pasa todo? Cada vez que escribimos, ¿no? Te saltas una línea, una palabra, o te atrasas. Y entonces, ¿qué haces? Como no tenían goma tampoco, le escribían al margen, notas marginales. Quizás le ponían una flechita. El problema es que algunos, después de que se hacían estas copias, con estas pequeñas variantes, algunas de estas copias, aún sin variantes, llegaban a los pastores de aquella época, y que estaban preparando su sermón, tampoco tenían hojas para hacer su sermón, entonces también hacían anotaciones al margen. Las personas de ahora no podemos distinguir entre una anotación que hizo un pastor o una persona que omitió una palabra. ¿Sí me explico? Esas son las pequeñas variantes. Hay alrededor de 5.000 copias que se han encontrado también en toda esta región. Y los cambios son mínimos. Las variantes no crean ningún problema en cuanto al contenido esencial de la Biblia. Nada más para que quedemos tranquilos. ¿Cómo sucedió esto? Yo lo cuento, de hecho se me está poniendo la carne chiquita, porque me impresiona cómo Dios pudo haber trabajado para que en medio de tantas dificultades, la iglesia pudiera reconocer cuál era la palabra de Dios. Entonces podemos confiar en que la Biblia verdaderamente es inspirada por Dios. Es lo que Dios dice. Es lo que los reformadores que eran creyentes creían y que nosotros hemos heredado de ellos. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y entonces Pablo pasa al siguiente paso. Dice, ¿por qué Dios nos dio las escrituras? Y vamos a hablar de su uso. Y dice en la segunda parte del versículo 16 que la Biblia es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Como dije hace rato, uno puede leer la Biblia y no ser transformado. Pero Pablo vuelve a usar cuatro verbos nuevamente: enseñar, reprender, corregir e instruir. Y generalmente cuando los vemos no tienen una buena connotación. ¿A quién le gusta que lo reprendan? ¿A quién le gusta que lo corrijan? Enseñar e instruir todavía son pasables. Pero esto nos habla de que la Biblia a veces tiene mensajes que no son necesariamente estás haciendo las cosas perfectamente. Nos están desafiando, es la palabra que me gusta utilizar, nos están desafiando para que crezcamos a la altura del varón perfecto. Estamos en un proceso de aprendizaje mientras estemos en la tierra. Cuando hablamos con la gente profesional, la gente se está actualizando para que cada día sea mejor. Los cristianos tenemos esto mismo, tenemos que actualizarnos, que ir creciendo. Los teólogos lo llaman el proceso de santificación. Cada día hay que ser más santos. Porque ninguno de nosotros puede decir honestamente que vive total y perfectamente a los ojos de Dios, a los estándares que Él tiene, porque los estándares de Él son perfectos. Es imposible para nosotros. Lutero lo supo. Y la Biblia, y lo supo porque lo encontró en la Biblia, y es lo que la Biblia nos dice a nosotros. Si creemos que ya somos perfectos, cuando leamos la Biblia nos vamos a dar cuenta que no somos tan perfectos o no estamos leyendo bien la Biblia. Por eso dice el autor de Hebreo, que ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula y los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando yo leo la Biblia con cuidado, me empiezo a dar cuenta, ah, es cierto, no estoy amando a mis enemigos como Dios me manda. Varios amigos que nos han escrito estos, después de que nos robaron, me han dicho: no sabemos si Dios tiene algún propósito para después que estas personas se vuelvan, conozcan el Evangelio. Hay que orar por ellos. Me cuesta trabajo, tengo que crecer en eso. Pero si Dios quiere, esa va a ser su voluntad. Hace rato hablamos de John Newton. Y la Biblia tiene una doble función. Primero, hacernos conscientes de qué tan lejos estamos de Dios, qué tan imposible es para cada uno de nosotros llegar a Dios como personas, por más buenos que pensemos que seamos. Y eso nos va a hacer, obviamente, entrar en un estado de depresión y de angustia, porque hay un juicio sobre cada uno de nosotros. Pero es cuando nos damos cuenta que tiene una segunda función, y es mostrarnos que Jesús murió por cada uno de nosotros para justificarnos delante de su Padre y de nuestro Padre. No somos perfectos, pero a través de la sangre de Jesús, Dios nos ve justificados, como si lo fuéramos. Así que la invitación es que leamos la Biblia y nos sintamos desafiados y dirigidos por la Biblia. No nada más nos dice, estás haciendo las cosas mal, también la Biblia nos dice, esto es lo que Dios pide de ti. Leamos con cuidado. No importa que no leas mucho, pero lee con cuidado. Con la disposición de aprender, de ser reprendido, de ser corregido y de ser instruido para la justicia. Es cierto que las Escrituras también son una fuente de consuelo y de promesas para las personas. Pero si solamente estamos viviendo por promesas y por consuelo, no estamos leyendo tampoco bien la Biblia. Y de acuerdo a la Biblia, también debemos crecer y aprender. Y Pablo nos dice la finalidad, ¿para qué todo esto? Y el versículo 17 dice, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Y esto me gustó muchísimo, porque la Biblia no son conceptos abstractos, no se trata de un Dios distante y no hago nada. El verdadero cristianismo es un llamado a participar y actuar en toda buena obra, es lo que dice Pablo. Es la razón por la que Pablo y Silas fueron acusados de trastornar al mundo entero, como dice en Hechos 17:6, porque hacían las cosas. No porque soy cristiano y no hago nada, no voy a tu fiesta, no. Ellos estaban haciendo las cosas bien. Por esa misma razón, la iglesia primitiva sobrevivió a terribles persecuciones y torturas y muerte. Así como miles y miles, quizás millones de cristianos en el mundo entero que han muerto como mártires hasta nuestros días, porque han puesto su fe en lo que dice la palabra de Dios. Los reformadores también lo supieron y también sufrieron y también murieron, porque encontraron en la Biblia la poderosa palabra de Dios. Las Escrituras los liberaron y les dieron una nueva identidad en Cristo. Literalmente, nacieron de nuevo, como dicen las Escrituras. Los reformadores por eso dejaron de lado las opiniones cambiantes de los hombres y vieron en la Biblia uno de los pilares esenciales del cristianismo que nosotros también debemos abrazar. Y todos tienen en sus boletines, en la parte central, la pregunta 2 y la pregunta 3 del catecismo, que aquí vamos a ver también. La pregunta 2 del catecismo menor de Westminster, que es algo que nosotros aprendemos o que debemos enseñar a nuestros hijos y nosotros también, y dice, ¿qué regla ha dado Dios para enseñarnos cómo hemos de glorificarle y gozar de Él? Y la respuesta es, la palabra de Dios contenida en las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento, es la única regla para enseñarnos cómo hemos de glorificarle y gozar de él. Vienen unas citas. La pregunta 3, ¿qué enseñan las escrituras principalmente? Principalmente. Las escrituras enseñan principalmente lo que el hombre debe creer respecto a Dios y el deber que Dios requiere del hombre. Sola escritura, solo la Biblia, es la única regla para enseñarnos cómo vivir delante de nuestro Dios, de nuestro Padre. La Biblia está a nuestro alcance. Leámosla con atención para que nos transforme en las personas, hombres y mujeres, que Dios quiere que seamos cada uno de nosotros, para que seamos luz en nuestros hogares y en nuestra comunidad, para la honra y para la gloria de Dios. Amén. Oremos. Padre bendito, gracias por la bendición enorme de tener tu palabra, tu Biblia. Discúlpanos, Señor, si muchas veces hemos sido negligentes y la hemos dejado de lado. Señor, pon en cada uno de nosotros el deseo de conocerte mejor a través de tu palabra. Pon en nosotros el deseo de descubrir tu voluntad para nosotros, Señor. Que reconozcamos el desafío que representa la lectura de tu palabra y que tu Espíritu Santo nos capacite y nos dé la voluntad para que crezcamos día a día. Reconociendo siempre, Señor, que toda la Escritura ha sido inspirada por ti y es un regalo para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.